destinado a darle de comer a los chicos en algunos comedores municipales y el gobierno provincial dice que no le envía los fondos desde hace meses porque no tiene la rendición de cuenta de la municipalidad. En definitiva, lo que pedimos nosotros es que la sindicatura municipal haga una auditoría para ver qué pasa efectivamente con los pagos a los proveedores, porque hemos estado hablando con proveedores y los proveedores nos dicen que no hay pagos, que por eso no tienen cómo rendir fondos. El municipio le debe meses a los proveedores y el problema más grave de esto es que algunos proveedores se han retirado y se nos dice que los chicos no están recibiendo, por ejemplo, carne. ¿Ya hay faltante en algunos comedores? Hay, pareciera que hay problemas con la compra de carne para los comedores, lo cual es grave porque todos sabemos que las carnes aportan las proteínas que los chicos necesitan. Y lo que yo digo es lo siguiente, el problema es que la municipalidad, cuando se trata de gastar para cuestiones tales como embellecer un edificio o hacer cuestiones suntuarias o gastar en un tren, los fondos aparecen rápidamente. Cuando se trata de estos temas sociales que son de primerísima necesidad y prioridad, hay problemas con la aparición de los fondos, hay problemas con la discusión de distintas jurisdicciones y en definitiva los que quedan en medio de toda esta discusión y las víctimas son en este caso los chicos que tienen un alto grado de vulnerabilidad social.